Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 135 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y en este septiembre viajero que nos encontramos, que nos ha tocado vivir y estamos aquí con toda la ilusión del mundo, estamos en Alicante, Sí, bueno, no te rías. ¿Estamos en Alicante o no? Estamos en Alicante. ¿Eh? La gente confirma que sí. Estamos en Alicante. Se ha grabado, pero sí, estamos en Alicante. Y concretamente estamos en el bar El Tributo 2. Que nos han hecho aquí un rinconcito estupendo. Estamos aquí muy a gusto, fresquitos. Y haciendo el programa en directo. Y haciendo el programa en directo, sí. Ahí estamos. Me encanta. Buenas. Este es el programa de las obviedades. Bueno, pero es que yo soy muy obvia. Soy así sencilla. Y obvia. Y estamos aquí porque nos han montado aquí un mercadillo friki. Uh-huh. Y ahora su organizador nos contará más detalles. Ahí está, porque estamos con Coque, pero antes de llegar a eso... Bueno, hola Coque, ya que sí, pobrecito, se acerca al micro. A ver, antes de llegar a eso, no sé si se me está oyendo. Hola, ahora sí que me se oigo. Te oye. Saludos. Cuando le das alón a los micrófonos funciona mejor. Sí, suelen funcionar siempre. Mejor. Cuando se encienden las cosas tienen tendencia a funcionar mejor. Claro. Sí, es una costumbre que tienen. Sí. Bueno, y antes de entrar en detalles con Coque de por qué estamos aquí en el Tributo 2 de Alicante... Se nota que hay confianza porque nos tiramos puñaladas sin problema. No pasa nada. Tenemos por aquí a Marco también, a los mandos. Qué casualidad, que he venido por aquí a hacer el programa. O sea, aquí estábamos la mar de tranquilos. Y nos vas a poner música. ¿Te voy a poner música? Pues voy a intentarlo, porque como ha dicho Ethan, aquí me faltan pantallas. Yo necesito 3 pantallas, por lo menos, para hacer el programa. Vamos a ver si suena. ¡Qué marcha llevamos hoy, eh! Sí. Hemos venido aquí... ¿Y qué música es esta, Marco? Pues sabéis que como siempre busco algo que por lo menos el título tenga que ver con el programa. Y este tema se llama Al mercato dello usato, como decía el estribillo. Si no sabéis italiano, pues podéis deducir lo que quiere decir. Y bueno, como siempre es música Creative Commons, está descargada de Jamendo. Y el autor es un usuario que se llama Sir Oblio. Y la verdad es que no suena mal, ¿no? No, está bien. Pero bueno, ahora luego Coque nos dirá por qué lo del mercato del usato. Pero, Ethan, ¿cuál es el tema del programa de hoy? Pues hoy nos dejamos de monográficos para volver a la estructura clásica de nuestros programas. Hablamos de la película Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Y luego tenemos la cosita de la semana de cada uno. ¿Cuánto tiempo sin hacer la cosita de la semana? La verdad es que sí. Nos hemos dedicado ahí a película, serie. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De película, serie? Ahí estamos. Las de cada uno. Yo no sé si luego contáis lo que vosotros habéis elegido para la cosita de la semana, pero yo he elegido la serie Brooklyn Nine-Nine, que he visto la primera temporada y la verdad es que es muy divertida. Bueno, yo he traído también una serie que estaba ya por su segunda temporada, ha terminado ya este verano, que se llama Dark Matter. ¿Y tú, Ethan? Yo voy a hablar de un libro que me acabo de terminar de leer, que es El océano al final del camino. Pero bueno, antes... Que acaba de salir el libro, hace unos meses. Uh-huh. Bueno, y eso, antes de meternos en materia con todas estas cosas, que hablaremos luego, ahora sí tenemos que agradecer y dejarle el micrófono abierto para que pueda explayarse a un gran amigo de la Osera. El micrófono está encendido, él podía hablar en cualquier momento. Hablar. Ahí estamos, pues eso, un gran amigo de la Osera, que es Coque, que nos ha invitado, así que gracias, Coque, por invitarnos. Gracias a vosotros por venir. Uh-huh. Nos vamos pasando invitaciones. Eso está muy bien. Y no sé, Izan, ¿quieres preguntarle algo a Coque o solo nos saludamos? Algo como qué hora es o qué tal con el Minecraft. Pues... Algo que sepa. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Aparte de escucharnos a nosotros. Que bueno, es obviamente por el tema principal por el que han venido. Pues, como sabéis, este es el Mercafriki. Yo conocí el Tributo 2 pues por una actividad que se hizo aquí del Club de Rol, de Rol Alacant. Y conocí a Yolanda, que es la gerente, la dueña, y sin ninguna vergüenza, aunque soy tímido, le dije de montar aquí un mercadillo y pues invité a gente que conocía pues a vender pues tanto ilustraciones como manualidades, a recaudar para los animales abandonados y... Uh-huh. Estamos aquí pues para compartir una tarde friki, para en otras sesiones que hemos hecho del mercadillo, hemos puesto trailers y además coincidió el primer mercafriki coincidió con la Comic Con y me inflé a ponerles trailers de Marvel y de DC. Y eso, pues para pasar una tarde divertida, pues uh-huh. viendo artistas, viendo merchandising friki y pasarlo bien, definitivamente. ¿Y cada cuánto se organiza este Merca Friki? Se hace una vez al mes, un domingo por la tarde, a partir de las 4:30, pues el tributo abre, el Tributo 2, que está en San Blas, abre las puertas para disfrutar, como digo, de una tarde friki. Bueno, si como nosotros, si nos seguís desde hace tiempo, conoceréis el Barcraft, pues es el mismo sitio. Sí, uh-huh. es el antiguo Barcraft. De hecho, la decoración no ha cambiado mucho. No. Veo hay un dibujo aún del Warcraft y está muy interesante. La verdad es que ha hecho una labor continuista... De eventos, ya os digo que se está haciendo aquí actividades de Rol Alacant y está muy muy bien que se hagan cosas nuevas también. ¿Y quién puede participar aquí? No cerramos las puertas a nadie. En sí, pues cualquier dibujante, ilustrador, gente que tenga una tiendecita de merchant o que quiera vender cosas de segunda mano incluso, puede venir y participar. Sí que tenemos un poco de problema, no de espacio, el espacio es bastante grande y bastante amplio, porque está, nada más llegas a la barra, ya ves el espacio que tenemos de foro de mercado, pero sí que es recomendable que la gente se traiga su propia mesa. Sí, porque no disponemos mesas no hay muchas. Pero vamos, cualquier persona que quiera vender cualquier cosa que haga él mismo o que quiera vender de segunda mano, bienvenido sea. ¿Y cuánto cuesta participar? 0 euros. 0 euros. 0 euros. Eso está muy bien. Así más gente que se anime a y venir. Para los que no hayan venido nunca, ¿qué se puede encontrar en el mercadillo? Bueno, pues mira, tenemos en primer lugar, o sea, estoy viendo pues de según entras, tenemos artículos para recaudar para los animales abandonados, está junto a lo que tengo yo de los muertos vivientes, aunque hoy no he traído muchas cosas, que son, pues tiene bisutería, tiene sobre sorpresa... Tiene cosas, pues en definitiva, para recaudar para los animales abandonados. Luego tenemos aquí al lado, justo de donde estamos grabando el programa, tenemos a Cris Ortiz, que es una ilustradora de Villajoyosa. Tiene tazas, tiene... ¿Lo he dicho bien, Villajoyosa? No me ha patinado. No me ha patinado la neurona y lo he dicho bien. Te has arriesgado ahí. Sí, a ver. He ido lento, además he ido frenando un poco y digo, espérate, ¿de dónde era? De la vila. Digo, vale, Villajoyosa. Pues tiene tazas, tiene chapas, tiene bolsas. La verdad es que tiene cosas todas ilustradas por ella y tiene cosas muy, muy interesantes. Tenemos también Espérate que los estoy diciendo a todos de memoria y voy a... ¿Sacar la chuleta? Voy a sacar una chuletita que tengo, que me han dado la Capsule Shop. Tenemos a la gente de Capsule Shop que venden merchandising y tienen cosas muy, muy variadas. De hecho, los veremos, bueno, a Chris también la veremos en el salón del cómic la semana que viene. Tienen la mochila del Capitán América, que yo odio profundamente porque la quiero, pero no la necesito. Seguro. También es su escudo. Pues también estarán en los compañeros de Capsule Shop, también estarán en el salón del cómic. Y por último, hoy tenemos a Noemí, que también tiene artículos de manualidades, de goma Eva, y tiene cosas muy, muy bonitas también. Pues nada, os invitamos a venir, nosotros vamos a seguir un ratito por aquí. Ethan, ¿qué me dices? Pues música y empezamos. Bueno, pues vamos con el tema principal de una película, ¿cómo no? Qué raro. Qué raro. Hemos dicho que volvíamos a los clásicos, ¿no? ¿Esto cómo es? Eso es un clásico. Pues también. Bueno. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la peli? Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Que la dirige Steven Spielberg. Y es una película de animación. Aunque es bastante realista, realmente. Sí, es... intenta ser animación, digamos, de lujo, por decirlo así. Es animación de calidad extra. Se intenta acercar a la realidad, pero sin tener que pagar actores. Exacto. Sí. Bueno, sí, no te creas que actores sí que tienen que pagar, porque habrán hecho bastante captura de movimientos, se habrán hecho... O sea, es animación de cara. Y también aparte tiene, bueno, el detalle que a Mariluz le gusta, que es el pelo. Sí, el pelo, el movimiento del pelo. Claro, en el movimiento es muy real. Y en el movimiento del agua, normalmente donde se nota, donde meten pasta. Porque es lo más difícil de animar, es muy difícil de mover. Y de hecho, uno de los personajes, que ahora entraremos a ver el detalle del reparto, es precisamente un experto en captura de movimientos que ha participado en un montón de películas y como y Star Wars. Lo comentaremos. Bueno, pues ¿quién? ¿Hemos dicho que es del 2011? Y lo acabas de decir tú ahora. Vale, no lo pues hemos lo dicho, digo. Pero vale. Mariluz, cuéntanos un poquito de qué va esto. Una cosa que hay que comentar es que por fin han traducido bien el título. Eso sí, luego han añadido una enciclopedia después. Es verdad, pero... es verdad. ¿Cuál es el título original entonces? The Adventures of Tintín. No lleva nada del secreto del unicornio, que eso lo añadieron los distribuidores españoles, pero bueno, además tiene sentido con respecto a la película y con respecto al cómic en el que se basa. Por lo menos no le han puesto el periodista aventurero. Exacto. No, y el hecho de ponerle un poco ese subtítulo también está bien, porque si encima tenían intención de hacer alguna más o ya había existido alguna más, todo se podía llamar Las aventuras de Tintín. Seguramente el problema del subtítulo venga por ahí, venga porque alguna de las versiones animadas que se hizo anteriormente de dibujos se llamaría Las aventuras de Tintín y entonces no podían ponerle el mismo. Probablemente era por eso. Pues nada, ¿quién se anima? Esta la vimos hace poco y no tiene un argumento complicado. Podéis contarlo, ¿no? Empiezo yo, luego ya me cortáis, os metéis conmigo y todas esas cosas que suelen pasar. Muy bien. Pues eso, Las aventuras de Tintín, obviamente, trata de Tintín. Nos muestran a Tintín ya como reportero famosísimo en todo su universo. Y en este caso está en un mercadillo, por cierto. Por cierto, empieza en un mercadillo, lo cual hemos elegido una película perfecta. La película perfecta. Y justo acabo de ver adecuada. Que acaba de reiniciarse la canción del mercadillo. El caso es que en este mercadillo Tintín se encuentra con un barco, un galeón, además por lo visto muy raro porque tiene 3 velas y 50... cañones. No es raro, es eso, es un gran galeón. Un gran galeón. 3 mástiles y 50 cañones. El caso es que lo compra y a partir de esa compra ya se lo intentan quitar de las manos en varias ocasiones y no lo consiguen porque él se ha enamorado de ese galeón, que por cierto tiene un unicornio. Y por cierto se llama el unicornio. Y por cierto se y llama por el unicornio. Y por cierto se lo carga en el primer minuto. Él no. Él no. No, su perro. Milú. Milú en... Snowy. Snowy. Milú en castellano, Snowy en inglés. Que es nevado, nievecita... Sí, es curioso porque en español se le dejó en los tebeos el nombre original, el nombre belga, que le puso Orgue. Sin embargo, los ingleses lo tradujeron. Bueno. Como también tradujeron, eso también lo hicieron los españoles, a los detectives, a Dupont Dupont. Smith aquí... and Smith. No. Thompson and Thompson. Thompson and Thompson. Me he ido de los García a los Rodríguez, sí, o algo así, seguramente. Y en España son Hernández y Fernández. Hernández y Fernández, no, porque somos más originales. Ser Hernández y Hernández, por ejemplo. Era lo que debía de ser, porque son hermanos, pero bueno. O Thompson y Thompson. No hemos contado, bueno, sigue. Sigo. Bueno, pues eso, el caso es que se lleva ese galeón a casa, Milú se pone a perseguir un gato, tira el galeón, se rompe. Y sale un tubo de papel de plata de ahí. Que tiene un misterio y, bueno, a partir de ahí le roban el galeón, hay incluso asesinatos, es súper dramático el inicio. Dramático, emocionante. Emocionante, y bueno, sí. La manera de romperse de la madera de la puerta está bastante currado. Que salen astillas por todos lados y todo. Avancemos hasta que llegan a un barco, a Tintín lo secuestran y lo meten en un barco, donde se va a encontrar al otro gran protagonista de todas las aventuras de Tintín, que es el Capitán Haddock. Sí, el Capitán Haddock. No, Haddock. Haddock es su antepasado. ¿Cómo? Que Haddock es el antepasado. A mí lo de Haddock me sonaba Street Fighter. Nosotras que aquí no somos de Street Fighter. Y esta es mi aportación y ya me voy. No, aquí... Aporta, Coque, aporta. Después de la tontería... Nosotras que no somos nada del Street Fighter, así que no... No hemos dicho cómo se llama el malo. Deeper Pines sí que es de Street Fighter. Eso, aquí haciendo crossover con nuestros futuros programas. El malo es Saccharine. Saccharine. Saccharine. Muy, como dice, edulcorado. Edulcorado. Está muy bien traído. Saccharine. Y a partir de ahí, de que se juntan Haddock y Tintín, empiezan pues largas aventuras, por decirlo así, ¿no? Todas las aventuras ¿para qué? Sí, pues es para el 2011, podemos el destripar un poco, ¿no? Tampoco. Destripa. Bueno, pues el caso es que empiezan a tirar del hilo del motivo de que les persigan y que les hayan robado el barco y destrozado la casa, por cierto, a Tintín. Hombre, los ladrones suelen destrozar la casa para buscar. Y tienen que encontrar, digamos, tres galeones iguales que tienen tres secretos, digamos, tres mensajes secretos. Para algo, ¿no? Exacto, para conseguir cosas. Y esos nos vamos dando cuenta a lo largo de la historia que el malo, Saccharine, es el que conoce toda la historia y Tintín es el que va descubriendo... Pero tampoco lo tiene tan claro. Saccharine está también descubriendo cosas sobre la marcha. Él sabe más cosas que los demás, pero va descubriendo cosas sobre la marcha. Yo creo que podemos frenar ahí el argumento. Sí, ahí está bien. También hay un momento con un largo flashback de un antepasado de Haddock, el Haddock que decíamos, el Haddock. Realmente son los la familia Haddock. Haddock. Y no sé, nos pasamos a hablamos un poco por encima del reparto de voces originales, para que la mayoría de nuestros oyentes lo habrán visto doblada, entonces tampoco es importante. Creo que nombrado. Sí, pero a lo mejor sí que podemos comentar los personajes que nos han parecido. Vale, Tú, entrar un poco en detalle. Como usted mande. Gracias al casting de voces, aunque sea. Pues, Alaizan, lánzate. Pues, Jamie Bell, que es Billy Elliot. Y el infame Mr. Fantástico de la última versión de Los Cuatro Fantásticos. Hace de Tintín, con la voz, igual que todos. Es un Tintín bastante cercano al del tebeo. Yo creo que está bastante bien representado. Al del tebeo más moderno, al que se acerca más al más aventurero, más del siglo XX de Tintín y los Pícaros, por ejemplo. Y bueno, más que al original de los pantalones bombachos. Al principio de la película le hacen un retrato caricatura de... En ese mercadillo, sí. Sí. Que básicamente es un es el dibujo, primer chiste, claro, de la película. Es el homenaje al dibujo original de Erge. ¿Qué más tenemos por ahí? También tenemos a Andy Serkis. Que es el que decíamos famoso de captura de movimientos. Que es Capitán Haddock. Uh-huh, es sí. El que hace de Capitán Haddock. Y que es Francisco Haddock. Se hizo muy famoso sobre todo por Gollum. Por ser Gollum. Sí, y el líder supremo Snoke. Sí, luego sí, bueno, Snoke, Snoke, que es Gollum con esteroides. Y también está muy bien cuando hace de César en el planeta de los simios. Que sí, porque encima ahí todavía tiene que hacer una serie de movimientos que no son naturales para un ser humano. Y bueno, Gollum tampoco era muy natural, ¿eh? Para un ser humano. No te acuerdas. Y no. Fue asesor en Los Vengadores. En Los Vengadores 2. En Los Vengadores 2 no la es que era fue asesor, de Ultron, es que tiene un papel. Y tiene un papel. Tiene un personaje. Sí, pero asesoró también a Hulk, al que hacía de Hulk. Puede ser, pero sobre todo el tema es que ahí por fin enseñó la cara sin necesidad sí, de ponerle cierto, encima. Sí, cierto, es cierto. Es un personaje que podemos rescatar en cualquier momento porque era Clone, creo. Era el Clone, que vendía armas en Wakanda. Sí. Pero creo que el nombre es de un sí, es un personaje, clásico. Sí. Pero desde luego es un mimo excepcional, porque sí. Tiene una capacidad de gesticular con todo su cuerpo que ya lo quisieran bestial. Muchos. Daniel Craig es Sacarín. Yo en contra de la opinión mayoritaria, para mí es uno de los peores Bonds de la historia, si no el peor. Y aquí pues hace de voz, la voz no, de villano, pues bien. El personaje de Sacarín es un villano muy, muy caricato, muy de Tintín también. O sea, villanos casi de broma. Sí, muy en la línea muy de... Muy exagerado. Sí, desde luego no da miedo. Y luego tenemos a los Dupont-Dupont, o en esta película Thompson and Thompson, que son... Nick Frost. Y Simon Pegg, que acabábamos de ver en Star Trek. Y en Star Wars. Y en Star Wars. Hace doblete. Sí. Le da todos se los palos. Pasa la competencia. No, de hecho, en Star Wars hace un personaje debajo de una máscara para que no se mezclaran. Uh-huh. Cosa que luego en Star Trek se han pasado por el forro en la última con ¿cómo se llama? El piloto gordo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Porkins. Adam. No sé la, o sea, sé el personaje que me sí. Sé la persona que me estás diciendo, pero sí, no el sé. Amiguete de Joss Whedon, lo mete en todas partes. Bueno, opiniones. Ethan, ¿qué te ha parecido a ti la película de Tintín? Pues esta me ha estado, yo recordaba haber visto alguna parecida en el colegio. Sé que no esa, pero alguna parecida he visto en el colegio. No, es que de Tintín de animación hay un montón. Prácticamente han digo llevado parecida a... porque, por ejemplo, la escena del avión la tiene. Otras escenas tipo de esas las tiene, pero no es el mismo argumento ni el mismo todo. Pues no lo sé. No sé qué decirte. Puede ser. Puede ser porque, de hecho, en esta película han cogido cosas de los TVOs originales y cosas que han metido de cosecha propia. Entonces, no es un episodio o un libro dentro de los cómics que sea han esta historia. Muchas cosas del secreto del unicornio, pero no todo. Uh-huh. Hay mucho de lo que se decía antes en teatro, mucha morcilla, o sea, mucha cosa de cosecha propia. Hombre, sí. Ethan lo que se acuerda es de haber visto alguna versión animada, porque sí que casi todos los TVOs de Tintín se han llevado a versión animada barata. Dime, sigue, perdona. Pues eso me ha recordado, básicamente, me ha recordado cosas de hace 2 años o así, que fue cuando vi básicamente trozos de ella. ¿Y esta en concreto...? Como tal, ¿qué te ha parecido? Bien, aventurera, emocionante hasta cierto punto, y pues ha estado bien. A mí para ser Tintín, que nunca ha sido uno de mis personajes favoritos de cómic, a lo mejor porque no cayó mucho en mis manos, no lo sé, pero el caso es que nunca le he tenido un cariño... así especial y a lo mejor no concretamente al personaje de Tintín, que me puede parecer interesante, sino que ese contrapunto que tiene siempre con los Dupont, Hernández y Fernández, a mí me carga, me cansa ese tipo de personajes. Entonces yo creo que por no eso sé tampoco... No sé por qué decir lo de Dupont ese. Porque es el nombre original. No son Thompson y Thompson. No, el cómic es francés, es belga, entonces es un apellido belga. Bueno, el caso es que, digo eso, a pesar de no ser de mis favoritos, lo que es la película que hemos visto me ha gustado bastante, me ha parecido muy realista, o sea, la capacidad que han tenido de reflejar la expresividad de los personajes y demás, la verdad es que me ha sorprendido, porque había momentos en los que incluso parecía de verdad, o sea, parecía imagen real. Con lo cual, pues eso tiene mucho mérito y ya por eso yo creo que ya merece una nota aceptable. Hasta cierto punto lo de real, porque cuando intentan hacer un montón de cosas súper grandes, moverse de forma poco realista, ahí ya pierde el gesto de imagen real. Uh-huh. Hombre, tiene sus momentos, obviamente, no pueden ponerle una calidad 100% real, pero sí tiene unos momentos que me gustaron mucho. Y como historia, pues la verdad es que me ha parecido interesante, entretenida, no tiene así excesivos momentos de bajón, por lo menos a mí me fue llevando bien por la historia, con lo cual, pues eso, agradable, sorpresa agradable, digámoslo así. Yo, el volver a verla, no la había vuelto a ver desde que la vimos en el cine, y no sé, me ha dejado un poco frío. Yo tengo un problema con este tipo de animación hiperrealista, y es que si tú lo haces tan realista y quieres llevarlo tanto a decir es como si fueran actores, luego no puedes meter momentos de cartoon como cuando Haddock se engancha con la hélice y empieza a dar vueltas y cosas así, porque me sacas. Uh-huh. O cuando un tanque se lleva una casa encima y cosas así, porque me sacas del tono realista que le querías dar. Vale que exageres un poquito y utilice la animación para hacer cosas que en imagen real no podrías hacer, pero que te metas en el cartoon, pues me saca. Eso hazlo en animación. Entonces, esa parte... Luego me ha pasado lo mismo. Yo de niño era súper lector de Tintín, me sabía los tebeos de memoria, porque mis padres los tenía todos y los leía una y otra vez. Incluso había alguno que me daba un poco de miedo, no me acuerdo cuál era. Pero luego empezó a dejar de interesarme y la verdad es que es un personaje que me deja bastante frío. Aquí se comenta que aquí hay mucho de lo que Spielberg quería meter en su Indiana Jones 3, que hay quien dice que esta película es en realidad el Indiana Jones 3 que nunca en realidad nunca se hizo. Sí que hay cosas que son muy de Indiana Jones, esa huida en moto por la colina del pueblo árabe y tal, es muy de Indiana Jones. Toda la parte del barco también suena muy de Indiana Jones, me recuerda mucho al principio de la tercera de Indiana Jones, que esta iba a ser, esta era la Indiana Jones 4, no 3, perdón. Sin embargo, la película como que no me terminó, no sé, no me gustó del todo, tampoco me disgustó, me dejó un poco meh, sí. Está bien, pero como que... Y creo que no soy el único, porque si no ha habido secuelas, porque la película no ha ido muy para allá. Jorge, tú quieres... Cuéntanos, la vi en el cine. Cuando se estrenó en el cine la vi hace tiempo y no también. La tengo muy fresca. Yo me acuerdo que lo que más me chocó fue el contraste entre el tipo de animación que usaba, que es hiperrealista, que es heredado de Beowulf, aunque no está por ahí Robert Zemeckis, pero es el mismo tipo de animación. De la del tren del Polo Norte, como sí, se llama. Sí. Y luego el... Polar Express, sí. Y luego el contraste con la imagen de los personajes, el diseño gráfico de los personajes, que sobre todo me parecían cabezones. Yo los veía y decía, es que parece un tío que le han puesto una máscara del Capitán Haddock. Y entonces me chocaba un montón eso. Luego la historia, tampoco es verdad que no me acuerdo, yo la recuerdo más o menos que la disfruté, pero es verdad que igual sí que te llevas una sensación de esto podría haber sido más. Y efectivamente es Steven Spielberg dirigiendo una de dibujos animados de Indiana Jones, pero eso, como lo hubiera hecho él, te hacen, la verdad es que una solución muy buena para Indiana Jones, por ejemplo, sería eso, es hacerla en animación. Sí, claro. Con el aspecto visual de Harrison Ford, pero tal. De hecho, y estaba, perdona, estaba por aquí Peter Jackson, ¿no? En la producción. Creo que no, por lo menos no lo vi, no me fijé en el reparto. Se decía que la siguiente la iba a rodar Peter Jackson y el que sí que sí o sí sé que está es Steven Moffat. El guionista de Doctor Who. Sí, eso es. La película tiene mucho de gincana, de típica gincana de Indiana Jones, o sea, tiene mucho de eso. Tiene unas soluciones visuales que me gustaron mucho, unos movimientos de cámara y tal que me gustaron, pero como que me dejaba un poco frío continuamente. ¿Sabes? La mejor escena a mí, no sé, vosotros, lo que más me gustó, el trozo de los piratas. Me hubiera gustado ver la película de los piratas, o sea, del asalto pirata y todo lo del capitán Sir Francis Aduke. Me parecía mucho más interesante que lo que te estamos contando de verdad. Que cada vez que salía Haddock, a mí Haddock me sacaba mucho, ¿no? Es un personaje que no me acababa de llenar. Hombre, a mí solo un detalle, que a mí lo que me resultó un poco cargante, o no sé si porque me sale de vez en cuando la vena de madre o algo, no lo sé, es el hecho de las constantes referencias, además continuas, al alcoholismo. Al alcoholismo del capitán Haddock. O sea, si no lo haces, no puedes meter a Haddock. Haddock es así. Ya. Los tebeos. Entonces, está incluso, yo creo que está moderado con respecto a los tebeos originales. Vamos a pasar ya a los Bueno, vamos a poner ositos. Sí, porque es que se nos va la vida, ¿eh? Ethan, por ejemplo. Pues yo le voy a dar... Voy a decir 8.5. 8.5, muy bien. 8.5 para Izan, Mariluz. Yo le voy a poner 7 ositos. Coque. Yo, a espera de revisarla, hacer una revisión de examen... De memoria, esto es de memoria. Le voy a dar un 5, pero yo seguro que la veo y le doy más. Yo le voy a dar un 5.5... Porque ser más que Coque. por un 0,5 más que Coque. Pero sí, es eso. Es más que aprobado porque creo que tiene cosas muy, muy interesantes, pero se queda en lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, ya si Coque se la revisa y le da otra nota diferente, nos lo dice ya, por los comentarios lo digo. Lo mencionamos en el siguiente. Bueno, Raf y Brooklyn, yo creo que es ideal. Sí, o sea, estamos haciendo el programa redondo. Estamos haciendo un programa perfecto hoy. Nos está saliendo genial. Brooklyn 99. Sí, estamos en las cositas de la semana. Una serie que Mariluz ha descubierto este verano. Gracias a Marco. Gracias, Marco. Y gracias a Netflix, que ha puesto su primera temporada. ¿Y qué te ha parecido? Sí, ahora tengo ganas de que me pongan las otras tres. Bueno, tres, van por la cuarta. Bueno, si empezó no me la cuarta, empezó la semana pasada. Con un capítulo muy divertido también, me reí mucho. Uh-huh. Pues eso, ¿qué me parece Brooklyn? Bueno, ¿de qué va? ¿De primero qué va? Yo ¿qué creo es? Que es así, mejor. Pero sin contar todos los capítulos, ¿eh? Llevamos no, más no de puede, media hora no puedo de empezar por cuando llega Estamos Jake. En... Estamos en Brooklyn... Fíjate lo interesado que está Ethan, que se ha puesto a jugar con el cubo de Rubik. Con el cubo de Rubik. Bueno, pues... Que esa serie no... No, esa no la ves. El protagonista es Jake Peralta, que es un detective del NYPD en Brooklyn, de la comisaría policía. 99, por eso lo del 99, del título... Y bueno, lo que te cuentan son aventuras y desventuras de esa comisaría, que a pesar de que el protagonista es Jake Peralta, realmente es bastante coral, con lo cual también hace que pues eso, que te sea cómodo, ¿no? Y que no absorba demasiado protagonismo un personaje en concreto, que a lo mejor se podría hacer un poco cargante. Yo cuando empecé a verla tenía miedo de que, porque Jake Peralta es un actor conocido del Saturday Night Live. ¿Lo dices tú, que es tu cosita, el nombre del actor, o lo digo yo? Andy Samberg, que además es cantante del grupo Lonely Island. Y yo pensaba que iba a ser la típica serie de policía graciosillo haciéndole la vida imposible al jefe y saliéndose con la suya, tipo Loca Academia Policía, pero nada más lejos de la realidad. no, te encuentras otra cosa ahí en la serie. Sí, no, además está bastante comedido y bastante equilibrado, digamos. Incluso él que es el graciosillo o el que saca de tono un poco el comportamiento habitual que debería ser en una comisaría. Bueno, yo creo que el graciosillo son todos en esta sí, serie. Sí, bueno, la verdad es que cada uno tiene su aquel. Yo creo que podemos pasar así el reparto rápido. Sí, un poco por encima. Y así podemos ir comentando cada uno de los personajes, aunque sea así rapidito. Bueno, pues eso, tenemos a Andy Samberg, que es Jay Peralta, que es eso, es el inmaduro. Lo que pasa es que es muy inteligente, por lo menos muchas capacidad para ser buen detective, con lo cual eso le salva muchas veces de esa inmadurez que le caracteriza. Que tiene un pique sano con otra, Amy Santiago. Con Amy Santiago, que es Melissa Fumero. Que esa también es muy buena y digamos que su característica es que es muy pelota. Es, bueno, más que pelota es que tiene una patológica necesidad de reconocimiento. De agradecer también. De reconocimiento. Uh-huh. Y sobre todo que creo que quiere llegar a ser comisaria, capitana. Con lo cual, pues eso, todo el ser pelota, digamos, es un poco por conseguir. Pero es que lo de pelota es peyorativo y no es el caso. No es de pisar a los compañeros ni a eso, sino es más eso, de querer atención. Uh-huh. Sí, de estar ahí todo el rato y que... Y ofrecerse para todo y llevar... Cumplir todo al 2000%. Bueno, pues esa sería Melissa Fumero. Tenemos a Stephanie Beatriz, que es Rosa Díaz, que esta es la detective dura, ruda y que todo el mundo le tiene miedo un poco porque es arisca como ella sola. Como curiosidad, aquí sale de forma no excesivamente agraciada, pero en Modern Family hizo hermana de la protagonista sudamericana, cierto. De Gloria, gracias. Menos mal que tenemos público. Sí, hace un capítulo de hermana, donde sale mucho más despampanante. Y aquí es un personaje muy divertido. Sí. Y luego está... Luego está Terry Crews, que es Terry Jeffords. Es brutal. Terry Crews es un... Es un actor de acción. Buen actor, un tío súper cachas, súper musculado, súper enorme, que salía, por ejemplo, en los Mercenarios, la de Stallone salía, y aquí está divertidísimo. Sí, porque aquí encima, pues en la serie te lo van contando, pero tuvo un problema en las calles, con lo cual ahora es miedo patológico a salir a la calle y demás, con lo cual tiene ese contrapunto de fortachón rudo que le da miedo todo. Y aunque hay más personajes divertidos, vamos a saltar directamente al jefe, porque para que Ethan le dé tiempo también a contar lo suyo. A contar lo suyo, que es el capitán Ray Holt, que es Andrew Brower. André, simplemente. Vale. No es francés, es americano. Ah, es americano, pues André. André Brower, que es... a mí me encanta, creo que es el personaje de la Además, serie. Además, creo que es el contrapunto perfecto para Jake Peralta, ¿no? Pues está el inmaduro y este que es súper serio y hace además el papel de capitán serio, pero tiene ese punto gamberro. Sí, dentro de la seriedad. No, sin perder la seriedad. Sí, porque además tiene muchos gags de que no se ríe nunca y de que no eres capaz de distinguir cuando está contento de cuando está triste, de cuando es... Es un muro de hormigón armado. Es un robot. Y sin embargo, eso, le hace juegos y le mete mucha ironía a las contestaciones que le para meter a Jake en vereda y demás, que están muy bien. Y además tiene el detalle, esta serie nos quejamos mucho de la falta de variedad en los productos, en las series y películas americanas de minorías, de mujeres y demás. En esta serie no hay ningún WASP. En esta serie no hay ninguno. O sea, ¿qué es WASP? Blanco, anglosajón. Perdón. Blanco, anglosajón, protestante. White, anglosaxon, protestant. Blanco, anglosajón, protestante. Y la S, por... La anglosaxon. Ah, vale. Creo, vamos. Si no, no podías decir avispa. Yo creo que es por eso. Sí, seguramente. Entonces, el protagonista es un cómico judío Luego tienes a dos hispanas, a dos negros, uno de ellos gay, y a dos italianos. La secretaria y el mejor amigo, Charlie Boy, que es Joe Lotruglio. Y aún así la serie funciona, con lo cual no hay necesidad de meter personajes blancos por narices. Y la serie a mí me parece súper divertida. Fue una sorpresa brutal cuando la vi y no ha perdido frescura. Es que ha empezado la cuarta temporada y sigue siendo muy divertida, porque no sé cómo lo hacen, que le siguen dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, pero sigue funcionando. Hay que ver, sin destripar nada, bueno, no puedo destripar porque es el final de la... Es la primera temporada y estamos en la cuarta. Ah, vale. Que al final de la primera temporada empiezan a hacer interés tensión. Sí. Bueno, sí, hacia el final de esta primera temporada empiezan a juguetear con la típica tensión sexual no resuelta que se ve desde el primer capítulo que va a pasar. Uh-huh. Sí, pero se hace evidente al final de la primera temporada. Miedo es que pierda un poco esa frescura y lo que sea divertido porque lo centren demasiado. Te digo yo que lo llevan muy bien. Ah, vale. Lo llevan muy bien en las siguientes temporadas. Ethan, cuéntanos, ¿qué nos has traído tú? Yo literalmente aquí vengo a hablar de mi libro. buen chiste. Cuéntanos, muy bueno. Eso además no estaba en el guión. No. Muy bueno. Y es un libro que... ¿Cómo se titula? Que es El océano al final del camino, que es muy reciente. Y pensaba que no me iba a gustar porque el libro de Stardust no me gustó demasiado y son del mismo autor. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es el autor? Neil Gaiman. Y este sí que me gustó porque trata realmente de un adulto pasando por un funeral, esa es la primera página, que se pone a recordar su infancia. Y te cuenta una infancia muy mágica, mística, con gente mágica, que puede haber vivido como 2000 años a lo mejor. Sí, no te voy a pedir que cuentes el argumento, porque como cualquier buen libro de Neil Gaiman, es imposible contar el argumento. Yo he tenido la suerte de leerlo también, y ciertamente es un libro con un argumento... no sé, muy estilo Coraline, o está más cerca, curiosamente, si vamos a Stardust es una novela más aventurera, esta es más mágica y es curioso que te haya gustado más esta. ¿Qué te pareció esa mitología que crea Gaiman tan diferente de lo habitual? Pues ha sido interesante, porque esto que son libros más mágicos te dejan... Esto realmente voluntariamente lleno de agujeros para que tú los intentes rellenar. Uh-huh. ¿Y eso no te molestó? No, el eso hecho de tener hecho, que rellenar tú esos agujeros. No, porque eso es de lo que se trata este libro, más que nada. Vale. Pues nada, voy a hablar yo de una serie también, una serie que va por su segunda temporada. ¿Y última? No, sigue. Afortunadamente has renovado. Afortunadamente has renovado. Vi, creo que fue la semana pasada, el último capítulo, esta segunda temporada. Son temporadas cortas de 13 episodios del canal Sci-Fi. Es una serie de ciencia ficción tirando a space opera, muy, muy autoconsciente de sus escasísimos recursos. Juega con ello. Desde los primeros capítulos perdió completamente la vergüenza de decir no tenemos dinero. Es una serie, como se suele decir, súper pasillera, o sea, casi todo pasa en pasillos oscuros para que no se vea que no hay dinero, que no hay escenarios. Cuando van a algún planeta es un bosque o es un trozo de selva o algo que puedas encontrar en el jardín de tu casa. Todo muy, muy baratillo. Actores de tercera, canadienses casi todos. O sea, todos los ingredientes para que sea una basura infecta y sin embargo es divertidísima. Los actores han cogido a los personajes y los llevan de maravilla. No son buenos actores, pero cumplen perfectamente con los roles que tienen. Y es una serie que, siendo consciente de que no está hecha para el gran público, se lanza a lo loco a hacer cosas que normalmente no se ven. Juega con realidades alternativas, con matar personajes principales, con un montón de elementos de la ciencia ficción que nos gusta, a los que no nos gusta especialmente la ciencia ficción super hard, sino las aventuras. Es muy aventurera, hay disparos con corporaciones malignas, personajes que adivinan el futuro, emperadores malvados, dinastías, contradicciones. En un mismo capítulo te pueden contar 6 o 7 cosas de estas. Y el argumento inicial, el piloto, que es muy original, empieza que se abren unas cápsulas de las típicas cápsulas de criogenización de las naves. Típicas cápsulas criogénicas. Gracias. De las naves, de estas de... Y salen corriendo porque se ha despertado una alarma en la nave y salen a ver qué pasa, pero se dan cuenta de que ninguno recuerda quién es. Entonces, de hecho, se empiezan a llamar por el número, por el orden que se despertaron. Durante la serie hay un personaje que es 1, 2, 3, 4, 5... Y en así esta, no te calienta la cabeza, está bien. En esta temporada han metido un personaje nuevo y es Nix. Nix. Nix se llama. No se podía llamar 6. No, porque ya no era. Esta sí que, y una de las cosas que tienen que descubrir, que se averigua muy pronto en el segundo o tercer capítulo, es que son unos criminales súper buscados. Uno de ellos, durante sobre todo la primera temporada, sí. Eso sigue pasando, pero ya tiene menos importancia en la segunda. Se adivina en el primero, de hecho. ¿Eh? En el primero se adivina, te lo dicen, y luego ya entran en detalles. No entran luego te van diciendo lo que... No, eso lo vas averiguando, ellos mismos van averiguando, sí, cosas de su pasado poco a poco, y se van encontrando con gente que les conoce a ellos, pero que ellos no conocen, no saben si pueden confiar o no. Y es una serie muy, muy espectacular, muy loca. Yo estuve a punto de dejarla, creo que fue en el tercero o el cuarto capítulo, uno que me pareció súper cutre, que juega una partida de póker así, muy, que pasa en una estación espacial muy baratera, pero a partir de ahí, afortunadamente, seguí. Tiene un personaje, que es el personaje del androide, que es una maravilla, es divertidísimo. Yo es una serie que recomiendo mucho, mucho y mucho. Muchas veces. Muchas veces. Vamos con los comentarios, chicos. Vamos. Que nos han hecho comentarios en nuestras redes sociales. Sí. Bien. Dos comentarios. Ya son muchos. Más que uno. Y... Sí, obviamente Ethan, dos son más que uno. Te llevas mucho tiempo callado. Dale caña. Musashirska nos dice que parece que lo hemos pasado bien. Esto viene sobre el programa de la Comarcón, que sí, efectivamente lo pasamos muy bien. ¿En el propio grabando el programa? Porque te pasaste la tarde diciendo que no te gustó grabar. No, no me gustó. La parte final no me gustó porque el ruido del escenario se me metía en el oído y me estaba desconcentrando. Pero en lo que es la Comarcón lo pasamos muy bien. Yo por lo menos me lo pasé muy bien. Y grabando el programa casi todo el tiempo lo pasé muy bien. Yo grabar con vosotros siempre me lo paso bien. Ahí estamos. Pero el caso, vamos a... El protagonista es Musashirska en este momento, así que vamos a centrarnos en lo que nos dijo. ¿Qué nos dijo? Que se notaba que lo pasábamos muy bien. ¿Y qué más? Que los poderes de Push se parecen como los de la serie de héroes. Por ejemplo, ver el futuro a través de pinturas. Sí, es verdad. Tiene bastante relación con la serie de héroes, sí. Y Los hombres extraordinarios le pareció una gran película en su época, pero ha envejecido mal. Estoy de acuerdo en la segunda parte, no en la primera. Está con ganas de Gravity Falls, que espera que la hayamos disfrutado tanto como él. Sí, la hemos disfrutado mucho y nosotros también estamos con ganas de Gravity Falls. Sí, la estamos revisionando para el espectáculo que vamos a hacer en el Salón del Cómic. Vamos a hablar... Sí, con el otro comentario, que es de Arbúes, del mismo programa. Que en la misma Comarcón ya dijeron que a la gente le cuesta pronunciar su nombre y nosotros a la primera lo atinamos perfecto. Uh-huh. El tema de pronunciación lo llevamos bien. Pero la pronunciación la llevamos bien. Sí, el resto a lo mejor es infumable, pero pronunciamos muy bien, sí señor. Bueno, pues eso, que le ha encantado el programa, de lo que esperaba porque él estuvo allí presente mientras grabábamos, pensaba que iba a quedar peor y tiene mucho mejor sonido de lo que iba a aparecer en un momento, que, pues eso, que para él ha sido un placer compartir el espacio y el equipo con nosotros, sí, pues, y nos con dejaron, nosotros nos dejaron con el él. Equipo. Para nosotros también fue un honor y un placer. Sí. Y limpiar los pelos de gato no fue un gran problema también. No, había tenemos ahí eso que pega, sí, que pasa si hace el rulico que pega y lo solucionamos. Bueno, y hablando de Gravity Show y Gravity Falls y Gravity Show, la y vamos el salón a liar del cómic. La vamos a liar para. Mira, Coque que está aquí sentado con nosotros y no le dejamos hablar, eso también nos puede comentar un poquito. ¿Qué vamos a hacer, Izan, en el salón del cómic? En el salón del cómic vamos a hacer una charla de Gravity Falls. Y también una pequeña exposición una charla, de cosplay. Siete ponentes con cambio de vestuario. 45 minutos. Supera a las 3. Eso, supera eso. ¿A las 3 de la tarde qué día? Del domingo. Domingo día 2, ya por concretar, de octubre 2 del 2016. De octubre del 2016 en el IFA, en el Salón del Cómic de Alicante. Con un montón de amigos, ya digo, vamos a hacer siete ponentes con cosplays. Cambio de vestuario, con una proyección, una pequeña proyección de vídeo, con diapositivas, con yo qué sé la cómo va a liar ahí. Ya veremos lo que sale. Y después tendremos también reunión de fans. Y después, justo después del espectáculo, la organización del Salón del Cómic amablemente nos han dejado una pequeña sala, pues eso, para hacer una reunión con todos los fans de Gravity Falls que queráis venir al salón. Donde nos pondremos cosas en común, hablaremos de todo lo que nos gusta de la serie, porque cosas que no nos gustan no hay muchas. Pero bueno, también se pueden comentar, estamos abiertos a cualquier crítica. Hemos intentado que venga Alex Hirsch, pero de momento no ha confirmado. Sí, ¿no? Por si acaso no contéis con él. No contéis con él, posiblemente no venga. ¿Quién es Alex Hirsch? El creador. Ah. Tú cómo te has quedado cuando pone Created by Bill Cipher, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, Coque, que aparte de lo que vamos a hacer, vosotros habéis preparado una, aprovechando el caso, habéis preparado una especie de fiesta alternativa. Bueno, no, bueno, alternativa no. En colaboración con vosotros, los muertos bebientes, vamos a tener algo de merchant, porque precisamente el merchandising de Gravity Show no hay mucho. Entonces, Gravity Falls, Gravity Show no hay nada. No sé lo que he dicho. Has dicho Gravity Show, que me mola porque es lo que vamos a hacer aquí nosotros. Gravity Falls, no hay mucho merchandising, entonces pues hemos hablado con vosotros y hemos hecho un poco de... Hemos colaborado ahí con algunos encargos a dibujantes y tal para tener tarjetas y de hecho va a haber... bueno, tenemos hechas dos tazas, una sale Mabel y otra sale Dipper, que lo que vamos a hacer es venderlas en conjunto. Normalmente las tazas que tenemos a la venta las tenemos a 6 euros, pues entonces esas dos, si las compráis juntas, te sale el pack a 10. Y luego tendremos otra, que esa la ha hecho Isara, la ilustradora Isara. La tendremos para recaudar para los animales abandonados. Va a ser una de Mabel y Waddles, que salen los dos, así en plan muy molón. Para los que lo vean en español, Mabel ¿cómo se llama? Bamboleos. Bamboleos, vale. Es el cerdito que tiene Mabel. Vale, sí, con el cerdito. Y pues esa taza pues la tenemos para recaudar y tal. Y aparte, pues os puse en contacto con varios dibujantes, sí, entre ellos con Mario, que ha hecho el Mario Domínguez Soler, que hizo el, o sea, hecho el cartel, el cartel, que está chulísimo. Chris Ortiz también ha hecho una ilustración de Gravity Falls. Y así a bote pronto, Miriam Frías Ferrer creo que también ha hecho algo. Y las chicas de Forbidden Web Cine, Nerea. Nerea también está por ahí, sí, gestionando. Nerea, para... de hecho, va a ser Wendy en nuestro espectáculo. Y algo más, porque, como hemos dicho, sorpresa. Hay cambios de vestuario. No sé. Wendy Corduroy, que es, por si conocéis a otra Wendy de Gravity Falls. Ahí está demostrando el puntillo friki de Izan. Ahí se ha dado el apellido el de... El puntillo de que acabamos de terminar de ver la serie. Yo y también, la buena memoria. Y no me sé el apellido de Wendy, ya te lo digo yo. pues os esperamos a todos el domingo a las 3. Estamos trabajando mucho en esto con muchísima ilusión y no nos gustaría estar solos, la verdad. Que vamos a estar fresquitos y cómodos, además después de comer en el salón del cómic, en el auditorio, que es un sitio elegante, pero además cómodo para sentarte a descansar y pasar un rato súper divertido. Y yo creo que nos despedimos, chicos. Yo creo que sí. Pues sí. Pues vamos a terminar este divertido y original Osera Radio 135. Creo que no habíamos hecho un directo en un bar todavía, ¿no? Es no. El primero. Y es menos que... en este bar. Y en este bar menos. ¿Qué es el Tributo 2? ¿Qué en este bar que es el Tributo 2? Que muchas gracias al Tributo 2 por lo bien que nos han tratado, aunque ahora te dejo a ti la parte de los agradecimientos. Y a ver si me da tiempo a comprar alguna fricada en este magnífico mercadillo Mercafriki. Y esperamos vernos por aquí en la próxima edición. Y mientras esperamos vuestros mensajes en los lugares habituales, que son Twitter, Facebook, canalosera.com, iTunes, unas pocas estrellitas, si podéis. Siempre se agradecen. Y esta semana hemos estrenado un canal nuevo. Esta semana hemos estrenado el canal de Telegram. Nos podéis buscar en Telegram por Canalosera y donde... Así recibiréis puntualmente toda la información de las cosas que vamos montando. No hemos comentado que esta semana, por ejemplo, hemos subido dos geniales vídeos, reportajes de nuestra presencia en la Comarcón. ¿Pero es en el de Telegram? En el de Telegram ponemos la información. Los vídeos los hemos subido a YouTube, a nuestro canal, maravilloso canal de YouTube. Maravilloso. También. Todo lo nuestro es maravilloso. Y... gracias a Coque y a la gente del Tributo 2 por invitarnos a pasar la tarde con vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a vigilar que Marco no se nos deje el presupuesto del mes en cosas frikis por aquí. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.